Mari Mari Compulamien, les habla Ingrid Conejero, guardián de la Machi Francisca Linconao, y nuevamente les queremos pedir apoyo para las movilizaciones del día lunes 12 de junio, en donde nuestros Lamien, que se encuentran en la cárcel de hombres de Temuco, han planteado la necesidad de denunciar y de hacer presión mediática y de todas las formas posibles para que se sepa la condición en la cual ellos están. Ya llevan más de 10 días en huelga de hambre, exigiendo que cese la aplicación de la ley antiterrorista, en este caso y en otros, la cual establece y permite que los fiscales abusen, exigiendo tiempos de prisión preventiva interminables. También exigen que cesen de dilatar el proceso judicial, ya que la familia Lucen Yermacay se ha excedido al ir al Tribunal Constitucional, en donde sabemos que lo único que buscan es dilatar más el proceso y mantenerlos a ellos encarcelados. Pide y se exige que se respeten estos plazos legales, donde un juicio no puede llegar más allá de un año, y los Lamien ya llevan más de un año y dos meses esperando un juicio donde se sabe que van a quedar libres, ya que no existen pruebas para mantenerlos encarcelados y para aplicar más encima la ley antiterrorista. También les puedo comentar que por parte de la Machi Francisca Linconao, decirles nuevamente, reiterarles que no está libre y que se encuentra bajo arresto domiciliario con bastantes vulneraciones, diríamos, porque ella constantemente tiene el asedio policial en su casa. Ella no ha recuperado su salud, estuvo encarcelada 9 meses, donde bajó mucho de peso y culminó con una huelga de hambre muy complicada que la dejó peor aún, y hasta el momento ya no ha recuperado completamente su salud, tampoco ha podido trabajar nuevamente como machi, por lo tanto está afectada desde distintas formas. Lo que ella vuelve a reiterar es el apoyo, necesitamos el apoyo de todas las personas que puedan denunciar, plegarse a esta causa y exigir justicia y libertad para los presos políticos mapuches que se encuentran en distintas cárceles en el territorio ancestral mapuche. Así es que agradecemos mucho la difusión, agradecemos mucho la manifestación en las calles para exigir nuevamente lo que durante tanto tiempo hemos exigido, que es justicia y libertad. Chaltumay, Rumemañum.